este jodido Méndez, el puto más chulo de este barrio. Doctor Arruga represento, soy el emisario. Aquí hay problemas varios, sí, y cero soluciones. De pasión con canciones. Y el flow, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la autenticidad? Se perdió con los 90. 2005 es el año con el que me siento defraudado. Los grupos en venta por encontrar la fórmula del éxito. No cuidan su léxico y acaban haciendo letras sin sentido. Si esto ya no es lo mismo, yo lo corroboro. Ahora, ellos, B-Boys, están rapeando en foros. Mira, todos vosotros os hacéis llamar MCs. Yo soy Selmo, no entro en vuestro juego porque yo manejo el juego, las rimas, los trucos, es super flow. Yo vengo con lo puesto, no aspires a robarme el puesto. No has crecido y ya tengo lleno de ritmos este puto tiesto. No encesto, yo odio el baloncesto. Canciones de la ACB a mí me dan risa. Todos esos b-boys se sentirán como si fuera una misa. Pero yo sé bien de qué cojean. Dime con y te diré quién. Pelotas de mierda, chupapollas con gonorrea. Que sea lo que sea, no soy un MC, soy Selmo. Repito que aquí no hay contratos. En Doctor Arruga lo que abundan son los gatos y los coches baratos, las deudas, los tratos, el pásamelo que lo mato y toda esa mierda. Doctor Arruga, perra, ¿cómo? Doctor Arruga, bien, anótalo en tu cuaderno de bitácoras, que vine a llenar con falsos MCs todos los ágoras. No sé cómo ni dónde, pero sí cuándo, es ahora. Ha llegado el momento de la inyección sonora, capaz de canalizar el odio más auténtico al estilo más perfecto. Bases simples, como puedes oír, no pienso en mis rimas, tan solo las sé escribir, tan solo las siento y no, no te voy a dar lo que vas a pedir. Venido a chupar mi verga. Teóricos con uniforme de rapero sin monedero, menos sus FUBU, sus Vans, sus North Point, pero sin dinero, pero sin dinero. La esencia del hip hop se coló por las cloacas. Hoy quedan ya pocos que rapen en plazas, que pinten en trenes, pero sí sobran los que chupan penes. Toc toc, ¿quién es? Es Selmo acompañado del flow más sincero. Jódete, si en cada mano tienes un agujero. Jesucristo del rap, asuélveme de mis pecados. Te pido disculpas de antemano por cagarme en tu puta madre en cada pareado. Desde este lado todo se ve más sucio. Créeme que si no sé distinguir entre el bien y el mal es porque me confundo. Mundo, dime dónde te cabe tanta crueldad. Dime cómo soportas esta puta sociedad que amasa esa desigualdad. Abrazos llenos, patricios y plebeyos, todos ellos toman veneno para olvidar que nunca fuiste bueno. Mundo de mierda, te escribo una nueva queja cada vez que visito el aseo. Ser el más feo nunca me trajo ningún regalo. Tú eres más guapo pero más malo. Es simple, nos tenemos que ganar la simpatía con inteligencia. Aquí no caben caras bonitas, no, porque las llenarás de tiritas. Si te encuentras conmigo, sigo por la vía en busca de algún tren que me arrolle. Créeme, seré yo quien te folle, seré yo quien te folle, seré yo quien te folle. Selmo, contra todos vosotros en cada demo. No sé si soy pitufo gruñón, pero me quemo. En este lago del rap estoy en medio y ya perdí los remos. Si han habido momentos en los que dejarlo fue tentativo. Por encima de discos duros, Doctor Arruga no conoce el freno. Te dejé hace ya tiempo y no te he echado de menos, puta. Fuiste un buen tema a recurrir, ahora eres infeliz. Púdrete desde la copa hasta la raíz, mala hierba. Octubres de mugre han habido varios. Solo deseo un buen par de ovarios. Si yo a la lumbre, mi vida es un farcico lúgubre, no me verás en el Louvre, pero cuando viene la avalancha, Doctor Arruga me cubre. No soy, no, de esos MCs.